Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta segunda semana del año 2013. Muy bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Recuerde usted que estamos hablando de los orígenes. Sí, sí es. Y ha sido, y va a ser una entretenida conversación durante todos estos tres meses de enero, febrero y marzo. Esperamos que así sea. Y ya hemos introducido nuestro tema hablando de este Jesús, el Creador del cielo y de la tierra. Y en esta semana vamos a dirigir nuestra conversación hacia esto que nosotros hemos llamado la creación, formación del mundo. Sabe, Horacio, quizá una pequeña reflexión. Estaba preparando este material y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa quizá lo mismo. Las cosas que nosotros hablamos de la creación, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos algo escrito que nos dijera de dónde venimos, los orígenes, y hablamos de Dios, hablamos de su poder, y quiénes somos nosotros como para hacer esto? Y yo creo que hay que ir con mucho respeto cuando uno toma estos temas que son, voy a decirlo así, casi de exclusividad divina. Porque tú recuerdas cuando a Job se le hicieron algunas preguntas, sí, ahí en el capítulo 38 del libro de Job, y una de ellas decía: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía estas cosas? ¿Quién eras tú? Entonces, te das cuenta que es algo muy grandioso, maravilloso, hablar acerca de estos orígenes, sí, pero que nos permite Dios en ese fíjate, sentido. Fíjate, si no tuviésemos la creación, el relato de la creación, de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, tendríamos el relato de la evolución que dicen los evolucionistas. Ahora, gracias a Dios que el Señor nos dejó este relato, mediante el cual nosotros podemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El evolucionista sabe, podríamos decir entre comillas, sabe de dónde viene, y sabe que se va a terminar y no va a haber absolutamente nada, no tiene nada por delante. Incluso cuando tú hablas de la evolución, su origen es un origen que está de acuerdo a ciertos cálculos que no son exactos, pero que no te dan un origen de nivel de ser humano, voy a decirlo así, sino de un nivel muy pequeño, insignificante. Y tienes un origen que parte ahora entiendo. De la nada, prácticamente. Sí, entonces sí, sí. Uno dice, oye, el origen que yo tengo, solamente, en cambio acá... Pero fíjate, todo lo que se menciona en la evolución es solamente una cantidad tremenda de cosas que ocurrieron casualmente. Claro. Porque fíjate, si nosotros analizamos, desde la traslación de la Tierra... El movimiento de rotación, todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, en la Luna, si la Luna estuviese más cerca, las mareas cubrirían gran parte de la Tierra. Entonces, todo está a la distancia precisa, y todo eso fue por obra de la casualidad. Casualmente la Luna está a esa distancia, casualmente la Tierra está a cierta distancia del Sol, lo que permite que si fíjate, la Tierra en el movimiento de traslación, si se acercara un poquito al Sol, si estuviese un poquito más cerca del Sol, nos quemaríamos. Si estuviese un poquito más lejos del Sol, no, nos congelaríamos. Entonces está a la distancia precisa. Y todo eso obra de la casualidad. Y hay una cantidad de casualidades que ocurren, cosas que ocurren por azar, pero son tal la cantidad que... Y al final se empiezan a negar entre sí mismas. Ahora, otra cosa, uno tiene que entender de que, y muchos así lo han aceptado, que en la creación, la formación del mundo, hay un diseño... Y es un diseño inteligente. Exactamente. Y aquí es donde uno comienza a decir, efectivamente, gracias que tú nos dejaste, Señor, la escritura, y que nos que concuerda justamente con ese diseño. Porque quizá, englobando un poquito la conversación de esta semana y la otra, quizá, los primeros tres días es como que se prepara, ¿no es cierto?, como que se prepara un ambiente especial para que luego los otros tres días se coloquen los otros elementos, que si no estuvieran los primeros, los segundos no podrían existir, no podrían funcionar. Fíjate, primero provee el alimento de aquello que va a crear posteriormente. Es interesante esto. Entonces, créanos el ambiente físico para lo que va a crear posteriormente, para llegar a la creación de los animales, las aves y el hombre, hubo que hacer toda una cantidad tuvo que haber una cantidad de elementos que servirían precisamente para la conservación de esto. Ahora, claro. Fíjate, cuando nosotros leemos Génesis 1, 1 y 2, allí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí nosotros es el comienzo de esto que Dios empieza a ordenar de cierto modo a fin de que hubiese vida. Ahora, fíjate, hay algo que es interesante notar, que cuando dice acá que la tierra estaba desordenada y vacía, creo que una traducción mejor sería desolada y vacía. Porque hablar de desorden con un Dios de orden, creo que no corresponde. Ahora, si Dios la había dejado así, si Dios había dejado la tierra cubierta de agua, Él lo hizo a propósito, tenía una finalidad, no es porque hizo algo desordenado y después empezó a ordenar. No, yo no lo veo así, fíjate. Ahora, este término efectivamente ha llevado a algunas conversaciones equívocas también, porque Dios no es un Dios no es un Dios de desorden. Pero una cosa es cierta, hay algunos verbos que en el original están puestos acá, el tohu y el babohu, ¿no es cierto?, o babofu. Medios complicados para nosotros a veces, pero quizás si usted lee un poquito algunos comentarios acerca de estos textos se va a encontrar con más claridad. Pero cuando habla de vacía, interesante, quiere decir de que no había nada antes de... Habían algunos elementos y tenemos que entender de que Dios ya tenía creado algunas cosas antes de la tierra. Porque no podemos pensar que nosotros somos los primeros que Él va a crear. Y de hecho, tú recuerdas que hay antecedentes que dicen que cuando Dios estaba creando, había alegría de seres ya creados por Él. El problema que nosotros tenemos para entender estas cosas es que nosotros estamos limitados a tiempo y Dios no lo está limitado a tiempo. Y entonces esto nos complica porque así vivimos en nuestro entorno, es así. Por eso es que cuando se habla de este concepto implica de alguna manera un estado de desolación y un estado de vacuidad, o sea, no existe nada. Incluso la expresión que aparece cuando tú creaste los cielos, ¿no es cierto?, la cuelga sobre la nada, grafica justamente este concepto de, como tú decías, de desolada y vacía, no había nada. Porque alguien podría decir, ves que aquí hay un principio de evolución, había algo y Dios comenzó a que esas cosas comenzaran a actuar ahora, a interactuar entre ellas esa materia. No la había. Dios comenzó a actuar, a hacer que las cosas comenzaran, voy a decirlo así, a aparecer. Por eso te decía al comienzo, es un privilegio tener la oportunidad de conocer estas cosas que están más allá de lo que nosotros en realidad quizás podemos incluso comprender. Correcto. Con la ciencia, porque hay un Dios que siempre está creando, Dios está actuando. Fíjate, cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el primer texto, el primer versículo y el segundo versículo. Si esto ocurrieron 100,000 millones de años, bueno, es cosa de Dios. Dios no está limitado por tiempo y espacio. Entonces, ahora, el hecho de que haya una cantidad de años que el Señor haya dejado desde que creó la tierra hasta que decidió, pudiera ser que el Señor creó estas cosas, dejó la tierra, creó otros mundos, a lo mejor habitados, y después continuó con la tierra. Entonces, eso no tiene ningún, no hay ningún problema al decir si la Tierra tuviese tantos miles de millones de años, no hay ningún problema. El caso es que Dios fue el que creó la Tierra y Dios fue el que creó todos los elementos a fin de que la Tierra fuese habitable. Y cuando nosotros estamos hablando de Tierra, no estamos hablando de la Tierra que conocemos, sino de esa materia, o sea, ese vacío que había, eso que estaba desolado. Porque cuando Él comienza a crear lo que va a ser la parte que nosotros conocemos, eso tiene sí tiempo y espacio. Correcto, cuando dice la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas, entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí comienza esta creación que dura 6 días, de acuerdo con el relato bíblico. Aquí Él comienza, y Él comienza a poner todos los elementos necesarios. Recordemos que tuvo que tener una atmósfera para que nosotros pudiésemos respirar. Ahora, qué interesante es conocer todos los elementos que conforman esto. Por ejemplo, el sol para nosotros es vida, pero si no hubiese la capa de ozono, ya no sería vida, porque el mismo sol nos dañaría. Entonces, esa capa de ozono es un escudo protector, es un escudo protector que Dios puso para a fin de que dejase pasar solamente aquellos rayos que son beneficiosos y pudiera filtrar aquellos rayos que no lo son. Y aquí hay un texto, quizás, porque el tiempo, tenemos limitado el tiempo, yo lo voy a leer porque cierra lo que estamos conversando en este día. Dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Aquí está nuevamente la palabrita esta que nosotros decimos vacuidad, que no tiene nada. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. La razón de la existencia, la razón de lo que hace Dios en los 6 días, es para que luego la habite el hombre y tenga todo lo necesario para una vida y una existencia, como que, y voy a decirlo así malamente, la tenemos hoy día, producto de lo que nosotros les hemos hecho a esta naturaleza, pero Dios la creó perfecta para que vivamos una vida perfecta. Tenemos que pensar que cuando la Tierra llegó primero a existir, no era apropiada para la vida. ¿Quién lo hizo? Bueno, el Señor fue el que creó todas las cosas, y deberíamos meditar en esto. Vamos a continuar mañana, amables oyentes, con esta conversación de la creación, de la formación del mundo. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.